Amigas y amigos de Trajines, aquí estamos otra vez con su programa Pandemias y Literatura. Agradecemos a Omar Rocha, director de la carrera, por haber organizado este conjunto de charlas tan importantes sobre pandemia y literatura. Hemos escuchado a Mauricio Sosa, hemos escuchado a Omar Rocha y hoy vamos a escuchar a dos docentes de la carrera, a Elizabeth Johansen Lino, que es poeta, escritora, gestora cultural, educadora, pero también editora. Ella ha estado relacionada a diversos programas de literatura, interculturalidad, discursos académicos y actualmente forma parte del plantel docente de literatura de la UMSA. Y luego tendremos a Federico Guzmán Rubio, que es mexicano, escritor, investigador y docente radicado en Ciudad de México, que nos va a dar también su propio trajines sobre literatura y pandemias. Gracias.